El día 12 quedó inaugurada la Exposición Nacional de Bellas Artes por el 65º natalicio del presidente Kim Il-sung en el Palacio de Deportes de Pyongyang, a que asistieron Kim Gi-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector, pintores y capitalinos. En su local están expuestas obras pictóricas alusivas a la diamantina vida del gran líder, que brillará eternamente en la historia de la patria del Chuche, Corea del Sol, y las hazañas imborrables de los grandes hombres sin par y las otras de diversos géneros.